cantamos. Mis amigos piensan que soy feliz, que te he superado, porque he vuelto a sonreír. No quiero que sepa lo que estoy pasando. Me refugio tras un muro que yo mismo he levantado. Cuando me preguntan, tengo que mentir. Quiero convencerlos que me va mejor sin ti, que no me haces falta, que ya te he olvidado. Si supieran cuánto lloro esta pena que has dejado. No se ve la herida que me está marcando el alma. No se ve la lágrima que adentro se derrama. No se ve esta tormenta que el dolor desata y con todo arrasa. Este sufrimiento que es tan cruel. No se ve porque he aprendido a disfrazar mis sentimientos. Afuera no se notan, más por dentro es un infierno, amor, que no se ve. Cuando te recuerdo, pienso en lo mejor. Buenos momentos siempre cobran lo peor. Llego a imaginarme que vuelvo contigo, pero entonces me doy cuenta lo que has hecho tú conmigo. No se ve la herida que me está marcando el alma. No se ve la lágrima que adentro se derrama. No se ve esa tormenta que el dolor desata y con todo arrasa. Este sufrimiento que es tan cruel. No se ve porque he aprendido a disfrazar mis sentimientos. De afuera no se notan, más por adentro es un infierno, amor, que no se ve.